brazos, la vida en tus manos, desde que te fuiste. Veo el reflejo de mi vida en ti. Revela tu interior. Segundo.